Capitán Sebastián Casanova Casanova de la sección SIAT de Osorno. Bueno, efectivamente el día de hoy, cerca de las 18 horas, aproximadamente un camión que se desplazaba por la primera pista de circulación de la calzada poniente de la ruta 5 en dirección al sur, por causa que se investigan, perdió el control del móvil, desviando su desplazamiento a la derecha y chocando a un vehículo que se encontraba en la berma en espera de ingresar a la ciudad de Purranque. Consecutivamente el vehículo siguió su trayectoria, colisionando a un bus y posteriormente otro vehículo. Sucesivamente fueron colisionando, chocando otros vehículos, con un total de 6 vehículos menores, un camión y un bus. Lamentablemente tenemos consecuencia del accidente, una persona fallecida, ya entre 10 a 15 personas lesionadas, aparentemente con lesiones leves, los cuales fueron trasladados por diferentes medios de emergencia a los centros asistenciales. Posteriormente, una vez que se tenga aislado el sitio de suceso, trasladado a las víctimas a los diferentes hospitales de la ciudad, se trabaja personal de la sección de investigación de accidentes en el tránsito, con la finalidad de establecer la causa que dieron origen al accidente y ser informado a la fiscalía.